Vecina, hoy día 4 de noviembre, aquí en San Antonio, ¿por qué debemos seguir luchando y organizada en las calles? Debemos seguir luchando para que nosotros podamos jubilar con una jubilación digna, para que la salud no sea un privilegio solamente de la gente que tiene dinero, y para que los jóvenes de este país tengan un futuro mejor con una educación gratuita y de calidad. Y desde nuestras experiencias personales, ¿dónde vemos las injusticias que se cometen en este país? Todos los días, en el hospital, que hay que hacer largas colas para esperar una hora al médico, que no hay especialista en el hospital, que no, yo tengo a mi hija que tiene un problema que es diferente y no hay neurólogo, miles de tiempo en este hospital. Entonces la gente que tiene más necesidades no puede tener acceso a la salud particular, y eso es grave. Claro. A la educación, los niños, los colegios ricos tienen pero muchos privilegios, van a los buenos colegios, tienen profesores de excelencia, tienen un montón de otras cosas que los niños nuestros no tienen acceso. Muchísimas gracias, vecina, que esté bien. Hoy día 4 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir organizadas y en las calles? Porque tenemos que hacer que el pueblo se empodere, tenemos que reorganizarnos, reorganizar el tejido social que destruyeron en la dictadura y de a poco ir sumando, más que nada, más que apostar por una asamblea constituyente, hay que empoderarnos como pueblo y resolver los problemas de fondo y no conformarnos con migajas. La asamblea constituyente sigue siendo parte del reformismo y está siendo cooptado por el Frente Amplio y por todas las organizaciones que hoy en día hemos visto que a través de los años se han vendido con dirigentes sucios, cochinos por la política y por el dinero, y no tenemos que dejar que eso pase. Si el pueblo está despertando, que sea un despertar de verdad y no un despertar vacío, que no tenga un color, o sea, un trasfondo político real de fondo. Claro. Eso. ¿Qué dice el letrero, hermano? El letrero dice solidaridad y acción contra los tercos y codiciosos. Bueno, muchas gracias. Apunta un poco a lo que vemos hoy día, que es la clase política que se ha dividido de las personas y no entiende la realidad que estamos viviendo. Eso. Muchas gracias, que estén bien, que lleguen bien. Para la Radio Placeres de Valparaíso, para la Red de Medios de los Pueblos, hoy día 4 de noviembre, ¿por qué debemos seguir organizadas y en las calles? Porque la lucha aún continúa, no hay ninguna solución todavía, la gente todavía tiene esperanza, estamos en la calle, vamos a seguir todos los días hasta lograr el objetivo, ¿cierto? Principalmente que renuncie Piñera y luego hacer esta asamblea constituyente para una nueva constitución. También me gustaría compartir con ustedes cómo se está viviendo acá en San Antonio, las marchas. Hemos estado viniendo durante estas dos semanas a participar acá de las convocatorias y hemos conversado un poquito con los locatarios de acá y nos han contado que acá por lo menos se mantiene la tranquilidad dentro de los espacios del mercado, del persa, no es como se ha dicho que han saqueado el persa, que se saqueó la San Julián, eso es mentira. De hecho, los pacos tiraron una lacrimógena dentro de la San Julián y la gente, bueno, obviamente se asustó, se alarmó, pero no fue la gente que intentó saquear ese espacio. Así que eso, compartir un poquito de lo que se está viviendo aquí en San Antonio. Bueno, muchas gracias, que estén bien.